pasado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando por la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Para no pensar en ti, quiero dormir eternamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Desde 1991, España.